en Haití se ha intensificado la acción de los rebeldes en las últimas horas. La capital, Puerto Príncipe, ha sufrido los primeros ataques armados y la segunda ciudad del país, Cabo Haitiano, acaba de ser abandonada por los insurgentes que la habían tomado durante unas horas. Las noticias procedentes de Haití dan cuenta de una ofensiva armada de los rebeldes que habían tomado la segunda ciudad en importancia del país, Cabo Haitiano, último bastión que le quedaba al gobierno en el norte del país. Al parecer, los rebeldes están abandonando la ciudad y se dirigen al aeropuerto internacional, desde donde se había solicitado ayuda al gobierno. Desde hace dos semanas, toda la zona norte está controlada por los insurgentes, que reclaman la salida inmediata de Aristide del poder. La radio local ha informado de que el aeropuerto ha caído en manos de los rebeldes y un oficial del ejército ha asegurado que estaban esperando refuerzos de Puerto Príncipe para recuperarlo. Hoy se abre en La Haya la sesión judicial que el Tribunal Internacional dedicará a estudiar la legalidad del muro que Israel está construyendo en Cisjordania. El Ejecutivo israelí, que prevé que las conclusiones no le van a ser favorables, se ha referido al atentado de ayer en Jerusalén para justificar su iniciativa. Josefina Benítez, corresponsal en Jerusalén. El portavoz de Exteriores israelí, Edwin Yabu, hablaba de que se criminaliza a Israel por defenderse del terrorismo. En La Haya, la Corte Internacional de Justicia decide poner a Israel en el banquillo de acusados cuando en realidad Israel es víctima del terrorismo palestino. Y aquí vemos una prueba más. Siete personas más el suicida perdieron la vida en el barrio de Rehavia esta mañana en el autobús de la línea 14, entre ellas dos estudiantes de 18 años. Una persona de los más de 60 heridos permanece en estado crítico y otras seis permanecen en estado grave. Las brigadas de los mártires de Al-Aqsa se adjudican la acción. Hamás y la yihad islámica les respaldan. El Ministerio del Interior iraní sitúa la parte. Se cumplen ya 48 horas del cierre de los colegios electorales en Irán, donde el viernes se celebraron elecciones legislativas. Siguen sin conocerse datos oficiales sobre los resultados y solo existen estimaciones facilitadas por el Ministerio del Interior. Fran Sevilla, enviado especial a Teherán. El Ministerio del Interior iraní sitúa la participación en un 50,6%, pero además de no ser datos oficiales, hay serias dudas sobre su veracidad. En cualquier caso, como decíamos, poco importa ya el resultado de las elecciones en sí. Lo importante ahora son sus consecuencias. El guía supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, ha dejado claro que se trata de una victoria y de un respaldo a la República Islámica y un revés para sus enemigos. En Uganda, un grupo armado ha masacrado a los habitantes de un poblado prendiendo fuego a las chozas en las que se habían refugiado tras ser tiroteados por los asaltantes. Los muertos son más de 200 y los asaltantes, que se han llevado prisioneros y niños para reclutarlos como soldados y a chicas jóvenes para mantenerlas como esclavas sexuales. Es un episodio bastante habitual en esa zona del mundo, como explicaba el misionero colombiano Juan Carlos Rodríguez. Los rebeldes suelen andar siempre con niños secuestrados a los que usan como escudos humanos. Es decir, sabemos que en muchas ocasiones cuando el ejército dice que han matado a un número determinado de rebeldes, en realidad la mayor parte de las víctimas son estos niños inocentes secuestrados. Era el testimonio del misionero camboyano Juan Carlos Rodríguez, quien obtuvo la información de fuente indirecta de compañeros suyos camboyanos que actúan como misionero en esa zona de Uganda. 32 líderes ecologistas europeos han firmado este sábado en Roma el acta fundacional del Partido Verde Europeo, cuyo programa defenderán en las elecciones europeas de junio próximo en los 25 países de la Unión. La nueva formación transnacional se plantea el objetivo de unificar a los partidos verdes europeos en torno a un único programa que se resume en la defensa de la paz, la protección del medio ambiente y la globalización de los derechos. Y mientras en Europa la opción ecologista se traduce en una iniciativa de unidad, en Estados Unidos la presentación de la candidatura de un verde amenaza las posibilidades de la candidatura demócrata. Se trata del famoso abogado Ralph Nader, de 70 años, que logró renombre mundial en los años 70 al ganar demandas contra las grandes compañías como la General Motors, obligándolas a asumir la responsabilidad civil derivada de la seguridad de la venta de sus productos. Nader ha confirmado su candidatura como candidato de los verdes a la Casa Blanca. El Partido Demócrata le había pedido que renunciara a presentarse como independiente porque su gran popularidad le depararía muchos votos, que no serían suficientes para conducirle a la Casa Blanca, pero sí para impedir una hipotética victoria del candidato demócrata frente a George Bush, como ocurrió en las elecciones del 2000 al restar votos a Al Gore en el estado de Florida, que luego fueron decisivos para el resultado final de los comicios. Y en el sorteo del gordo de la lotería primitiva de este domingo no ha aparecido ningún acertante de primera categoría. El bote para la próxima semana es de algo más de 700.000 euros. De segunda categoría solamente hubo un acertante. Cobrará casi 65.000 euros. Esta fue la combinación de números ganadora. 7, 24, 26, 35, 37 y 46. Complementario 19, reintegro 6. Concluimos este servicio de información con una conexión con la Dirección General de Tráfico. Allí se encuentra Alicia Gutiérrez. Última hora sobre las circunstancias del tráfico en las carreteras españolas. Buenas noches. Buenas noches. Ha mejorado mucho la situación en la Comunidad de Madrid. A esta hora quedan abiertas para camiones, pueden circular con normalidad ya los camiones en ambos sentidos, tanto la carretera de Burgos, la A1, como la AP6, la carretera de A Coruña. En cualquier caso, tengan en cuenta que para dirigirse a Madrid todavía hay tráfico muy lento con paradas intermitentes, nivel amarillo en esa carretera de A Coruña, en un tramo que ronda los 10 kilómetros entre el Espinar y los túneles de Guadarrama. En lo que a la nieve se refiere, tenemos que hablar únicamente de cadenas en dos calzadas de la red principal, en dos saltos de montaña de la red principal, Pico en Ávila y Tornavaca en Cáceres, y precaución en carreteras de la red principal de Ávila, Burgos, León, La Rioja, Valladolid y Zamora. Era la última hora desde la Dirección General de Tráfico. Gracias a Lucía Gutiérrez. Despedimos aquí este servicio de noticias. Más información a las 2 cuando sea la 1 en Canarias. Convertir tus emociones en canciones.

침대가 되고 싶어. Oh baby, 더 따스히 포근한 내 품에 감싸고 재우고 싶어. 안심적인 뒤척임도 너의 조그만 속삭임에 내 꿈속의 괴물도 이겨내버릴 텐데. 너밖에 볼 수 없는 거지. Y perder el sentido, quizás me vuelva tonto por tu amor. Tú no le temas a las fieras del camino, si buscas tu destino, está en mi corazón. Tan solo quiero de tus manos el abrigo, que en los días de frío se está mucho mejor. Sin tu manera de sentir, sin ti en esta ciudad, sin esta forma de vestir, sin tu cabeza loca en mí, ya no hay quien pueda. Que no sé vivir sin ti, busco y no me encuentro sin ti, no sé qué hacer sin ti no hay nada más, sin esta forma. cosas que te digo ya te delata el brío de tu respiración. Que ni más besos que los que yo me imagino, si son tuyos y míos, no dejaré escapar esta ocasión. En el camino encontraré lo que persigo, la huella de tu ombligo prendida en mi colchón. Mientras te pienso yo me enciendo un cigarrillo y vuelvo a ser testigo, testigo de excepción.

recuerdos y me persigues en la sombra tú. ¿De dónde sales tú? ¿De dónde sales y me atacas? ¿De dónde puede tu mirada hipnotizarme, hipnotizarme y elevarme y elevarme? Contigo todo va bien, me fortaleces la fe, me haces eterno el momento de amarte. Sí, a cada hora, mi dulce amiga, estás tú sentada aquí en mi alma, en mis ojos y en mi puerta, dirigiendo mis motivos, mis victorias y mis guerras. Sentada aquí en mis ojos, vivo en cada parpadeo, dirigiéndome a quererte mucho más que mis deseos. Y me conoces más que a nadie, pero me haces vulnerable con tu sonrisa que es un mar azul. ¿De dónde sales tú? ¿De dónde llegas y me atrapas? ¿De dónde puede tu palabra hipnotizarme, hipnotizarme y encantarme y enredarme? Si quieres aprender, seguro que aprenderé a ser eterno el momento de amarte. A cada instante, sí, a cada hora, mi dulce amiga, estás tú sentada aquí en mi alma, en mis ojos y en mi puerta, dirigiendo. Yeah.

Amar, pero más es amar. atardecer. Hago piruetas en tu dedo pulgar, pero eso es todo, no puedo pasar. Porque más es amar. Porque más ya lo crucé, bébeme entero como lluvia de abril, pero al volcán mejor dejarlo dormir. Piensas que esto es un viene y va, y piensas bien, pero ¿qué más da? Sonríe, ¿quién pide más? Hoy es hoy, mañana es quizá vas. Francés, susúrrame y caeré a tus pies. Gris luna en tu piel, sabes que hago lo que debo hacer. Más es amar. Regala felicidad con Sephora. Del 21 al 24 de diciembre visita nuestras tiendas. Descuentos de hasta un 30% en nuestra colección de Navidad y hasta un 50% en nuestros cofres más exclusivos. Regala felicidad con Sephora. Sephora, the unlimited power of beauty. Y haciendo calditos y sopas, ¡qué frío! La canción del invierno no suele funcionar mucho. Por eso en Zalando preferimos las rebajas de invierno, con descuentos de hasta un 50% en ropa, zapatos y complementos. Las rebajas de invierno en Zalando. Hola, soy el gigante de Farmasvit Forte, de Finfa, claro. Me habrás visto hasta en la tele. Ya sabes, combatiendo la fiebre, la congestión, la secreción nasal y el dolor. O sea, los síntomas de la gripe o del resfriado. Por eso te cuido con todas las fuerzas de Farmagrip Forte. Cuídate a lo grande con Farmagrip Forte. De Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico. Papá, ¿qué comen los elfos? Seguro que cosas muy, muy ricas, porque sus recetas están llenas de ingredientes mágicos. ¿A que sí? Ahora en el Club del Gourmet y en el supermercado del Corte Inglés pueden encontrar los productos más especiales para sorprender a toda la familia en las comidas navideñas. El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión. Kiss FM 99.1 Zamora.